pero con más alegría, hermanos. Bien. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de lo que el hermano Henry estaba hace rato mencionando, del libro de Jonás. Yo hasta me estaba preocupando y dije, wow, creo que Henry va a predicar hoy. Hubo una equivocación, no voy a predicar yo, va a predicar el brother. Pero no es así, hermanos. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Jonás, que se ponga de pie en reverencia a la palabra. Vamos a leer un poco para así poder dar comienzo a la predicación. Libro de Jonás, empezando en el capítulo número 1. La palabra dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Oremos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Padre, te ruego que esta mañana, Señor, tu palabra sea implantada en el corazón de mis hermanos, pero también en el mío. Te ruego, Señor, que no sean mis ideas, que no sean mis palabras, sino que tu Espíritu Santo llene mi boca, Señor, y que lo que digamos aquí, Señor, sea para redarguir los corazones de mis hermanos, pero también mi propio corazón. Señor, te ruego que esta palabra tú la bendigas, Padre, y que sea verdaderamente de edificación para los unos como para los otros. Señor, bendice a cada hermano aquí presente, Señor, y que tú seas quien se lleve la honra y la gloria, Padre, porque nadie es más merecedor de ella más que solamente tú. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día, por lo que se ha llevado a cabo, Señor. Te doy gracias por el grupo de alabanza, te doy gracias por nuestros hermanos misioneros, y que todo sea para la gloria de tu santo y divino nombre, Padre. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas, dándote a ti y a Él honra y gloria hoy, mañana y por siempre. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden sentarse. El libro de Jonás, hermanos, es un libro que podemos decir que empieza abruptamente. No hay mucha historia, sino que luego comienza en el punto al que Dios nos quiere llevar. Fíjese cómo empieza el llamamiento de Jonás. El llamado de Jonás empieza luego, lo que es el capítulo 1, versículo 1 y 2. Fíjense otra vez, vamos a leerlo. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si usted se da cuenta, no hay mucho preámbulo. El libro de Jonás empieza directamente enseñándonos que Jehová le habla a Jonás diciendo que quiere que Jonás vaya y cumpla la voluntad de él. Pero es interesante, hermano, que podamos notar que Jonás no reaccionó de la manera en que Jehová quería que lo hiciera. Y eso lo vemos, hermano, en el versículo número 3. Vea lo que hace Jonás. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es interesante, hermano, el poder observar que Jonás quería hacer lo imposible posible. Nosotros, hermanos, muchas veces también huimos de la presencia de Dios. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente sí lo queremos hacer. En el caso de Jonás, Él no solo trató, hermanos, de huir de la presencia de Dios físicamente, o mejor dicho, espiritualmente, sino lo quiso hacer también espiritualmente. Esto, hermano, es realmente algo que no tiene lógica, es algo tonto. Porque ¿quién de nosotros puede huir de la presencia de Dios? Dios está en todo lugar. Dios es omnipresente, omnisciente. Hermanos, nos podemos ir al fin del mundo y Dios nos va a encontrar ahí. Dios nos va a perseguir con su amor, con su misericordia y nos va a alcanzar de todas formas. Es como si yo le dijera, hermano, que si yo me oculto, trato de ocultarme aquí atrás del stand y le digo, ¿me puede ver? Si yo me oculto aquí, ¿usted me puede ver? ¿Verdad que sí? Sería tonto decir que un hombre de más de 200 libras se va a esconder detrás de esto. No es posible. Jonás, hermanos, trató de huir de Dios. No solamente espiritualmente, porque no solamente quiso desobedecerlo, sino que físicamente Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. Era algo serio este Jonás, porque realmente él lo pensó. Realmente Jonás creyó que lo podía hacer. Pero no, lo que él no entendía era el incansable perseguimiento de Dios, que es como podemos llamar la predicación de este día. El incansable perseguimiento de Dios. Lo que Jonás, hermanos, no entendía era que él quería, Dios, quería que Jonás cumpliera o hiciera su voluntad. Quería que fuera obediente a lo que él estaba mandando. Qué triste en verdad que Jonás no entendiera esto. Pero también muchos de nosotros, hermanos, actuamos de esa manera. Tomamos la misma actitud que Jonás. Muchas veces, sabiendo la voluntad de Jonás para nuestras vidas, preferimos sufrir las consecuencias de la desobediencia y desobedecemos a Dios. Desobedecemos totalmente lo que Dios nos ordena, que quiere Él que nosotros hagamos. Esto también es triste, mi hermano, porque eso nos trae consecuencias muchas veces. En el caso de Jonás, y ahorita lo vamos a leer, fíjese lo que Jonás hizo cuando la embarcación entra en la tormenta. Jonás prefiere ser arrojado al mar y morir antes que obedecer a Dios. Esto es trágico, porque muchas veces nosotros tomamos esa misma actitud. Dios nos está hablando, Dios quiere que hagamos su voluntad y preferimos sufrir las consecuencias de la desobediencia a hacer la voluntad de Dios. Pero esto, hermano, nos lleva a ver cómo Dios nos ama. Le voy a pedir que podamos seguir leyendo. Vamos a leer del versículo 4 hasta el 15. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó. ¿Sobre quién creen? Sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar no se aquiete, para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme, fíjense hasta dónde Jonás, hermanos, prefirió ser tan dramático, tan negativo, que fíjense lo que él les pide a estos marineros. Y él les respondió: tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Es interesante, hermanos, el observar que Dios de una u otra manera nos utiliza aun cuando nosotros no querramos hacerlo. Pero es por su pura misericordia. No quiere decir, hermanos, que nosotros tengamos que abusar del amor y la misericordia de Dios. Dios nos da oportunidades a todos, hermanos, a todos. Pero nosotros no tenemos por qué abusar de esas oportunidades que Dios nos da. Esto nos lleva, hermanos, al punto número 2, que dice: el soberano e incansable perseguimiento de Dios, la protección de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 17, aquí mismo del libro de Jonás, capítulo 1. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios, hermanos, utilizó soberanamente a un pez para proteger a Jonás de su fatalismo, de su falta de atención, de su falta de obediencia. Dios, hermanos, muchas veces, y yo sé que usted se puede identificar tal vez, yo me identifico con eso, Dios nos protege aún cuando somos desobedientes. A pesar de la desobediencia de Jonás, Dios tenía un plan y un propósito para su vida. De tal manera que aunque Jonás deseaba la muerte antes que obedecer a Dios, Dios no permitió que Jonás muriera. Él lo protegió de su propia manera imprudente de actuar. No se lo digo con orgullo, hermano. Se lo digo con vergüenza. Yo creo que yo fui un tipo de Jonás. Yo era ateo. Yo no creía en Dios. Y Jonás muchas veces me ha protegido y me protegió, mis hermanos, de mi propia imprudencia, de mi propia manera incoherente de actuar. Dios me perseguía y yo huía de él, pero Dios me protegió. Jonás, hermano, pudo ver eso. Pudo ver la protección del Señor. Pudo, hermano, Jonás experimentar la gracia y misericordia de Dios a pesar de su fatalismo, el cual ya leímos el versículo 12 al 16, cuando Jonás le dice a los marineros: tomadme, echadme a la mar, y el mar se os aquietará. Y así sucedió. Pero aún así Dios tenía un plan para Jonás. Porque Jonás, hermano, otra vez, prefería morir que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que usted y yo seamos obedientes en todo. Durante el tiempo, hermano, que Jonás trata de huir, se sube a este barco, paga su pasaje, y él piensa, mi hermano, que es una manera correcta de actuar. Él pensó, mi hermano, que podía hacerlo. Y hermano, al final de cuentas, Jonás no se imaginaba que Dios enviaría una tormenta para mostrarle su soberanía y su poder. Dios es el creador de todas las cosas, y Dios puede usar lo que quiera y a quien quiera para hacer cumplir su voluntad. ¿Qué hizo Jonás? Dice que clamó a Dios. Dice, Jonás oró en tiempo de peligro y aflicción. Así somos muchos de nosotros. Muchas veces todo va bien y no nos acordamos del Señor. No tenemos un tiempo de oración con el Señor. No tenemos un tiempo de intimidad con el Señor. Las cosas van mal y entonces sí, papá Dios, aquí estoy, ayúdame. No debe ser así, mis hermanos. Dios quiere que usted le hable a Él en el tiempo bueno como en el tiempo malo. Fíjese, vamos al capítulo 2, de aquí mismo de Jonás. Y vamos a ver versículo 9 y 10. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás clamó al Señor y lo libró. Finalmente, Jonás promete a Dios pagar lo que había prometido y es liberado del pez. Nosotros tenemos esa misma actitud. Cuando todo está bien, no oramos. No tenemos tiempos devocionales con Dios. Pero cuando todo está en nuestra contra, lo primero que hacemos es correr delante del Señor y hasta entonces nos ponemos a orar. Esto no debería ser así. Sabemos que Dios escucha, pero no debemos utilizar esto solo para pedir, sino que tenemos que también ser agradecidos con Dios en todo tiempo. No solo debemos de orar en nuestros tiempos de angustia, sino aun cuando todas las cosas van bien. Si usted regresa aquí al capítulo 2, versículo 1, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Jonás oró. Jehová lo escuchó. Porque el plan de Dios no era que Jonás muriera en ese pez. Jonás tenía un plan que Dios le había dado y Jehová quería que ese plan se cumpliera. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, mis hermanos, hay un plan de Dios para nuestra vida. Si tú estás aquí en esta mañana, no es coincidencia. Si tú estás aquí esta mañana es porque Dios te ha traído aquí para cumplir ese plan que tiene para tu vida. Yo no sé si tú te lo creas, pero yo sí lo creo. Porque yo hace 15 años, si alguien me hubiera dicho que aquí me iban a poner en un púlpito a predicar bien, mejor dicho, mal, regular o bien, no te lo hubiera creído. Porque yo te hubiera dicho, yo no creo en tu Dios. Yo no voy a predicar porque yo no creo en tu Dios que tú predicas. Pero 15 años después, aquí estoy, mis hermanos. Porque al igual que Jonás, Dios no me dejó de perseguir. Y hasta que no me alcanzó, hasta que no me salvó, hasta entonces Dios no dijo, vas a hacer lo que yo te he dicho que vas a hacer. Porque Dios, hermanos, es un Dios de segundas oportunidades. Pero quiero ser bien claro en esto. Dios da segundas oportunidades, pero está en nosotros el saber aprovecharlas. Yo no sé por lo que tú has pasado, pero yo puedo entender que habemos muchos aquí que Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Y es tiempo de aprovechar esa segunda oportunidad. Porque vamos a ver lo que hizo Jonás cuando recibe esa segunda oportunidad. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 3, versículos 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás, una vez más, recibe palabra del Señor, le dice: levántate, ve a Nínive y da el mensaje que yo te daré. Como si nada hubiese pasado. Jonás volvió a recibir palabra de Jehová, se dirigió a Nínive a realizar el trabajo que Dios le había dicho que hiciera. A pesar de su mala respuesta, Dios estuvo dispuesto a darle una segunda oportunidad. ¿Cuál mal respuesta? Cuando le habla por primera vez, ¿y qué hizo? ¿No se subió al barco y quiso huir de él? Dios pudo haber encontrado, hermano, a cualquier otra persona para realizar este trabajo. Pero él no quería utilizar a otra persona, él quería utilizar a Jonás. Y esto, ¿sabe qué es? Es la gracia de Dios. Cuando Dios le da a usted más de una oportunidad, déjeme decirle, hermano, no es que seamos buenos, no es que seamos indispensables, es que Dios tiene misericordia para usted como la tiene para mí. El único, mis hermanos, y no me estoy saliendo del tema, que puede justificar o perdonar nuestros pecados es Cristo. No hay otro, no hay otro camino, no hay otra salida, solamente Cristo puede justificar nuestros pecados. Quiere decir que solo Dios tiene la capacidad de vernos a nosotros como si nada hubiese pasado. Cuando Él perdona nuestros pecados, cuando Él nos limpia de ellos, Dios hace borrón y cuenta nueva. Dios, hermano, Dios no te está diciendo a cada rato, pero mira cómo eres. ¿Ya te fijaste lo que hiciste otra vez? Dios no es así. Dios nos da siempre una segunda oportunidad, mis hermanos. Pero el problema aquí en Jonás es que él tuvo una mala actitud. Y eso lo vamos a ver en el versículo 4 al 9 del capítulo 3. Fíjese bien lo que hizo Jonás. Fíjese bien, hermano, y muchas veces nosotros tenemos esa misma actitud. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Y quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos. ¿Cuál mala actitud? Jonás todavía tiene una mala actitud. Predicaba algo muy corto. ¿Qué es lo que predicaba? Dice el versículo 4. Espero no hablar muy rápido. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ya, amén. Él no se tomaba el tiempo para hablar con las personas. Él dio un: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que Jonás llevaba. Express, rápido. Y aún así Dios lo utiliza. ¿Sabe por qué? Porque acabamos de leer que hombres y mujeres se arrepintieron, y aún el rey se levantó y dijo: todo mundo, pidamos perdón al Señor. Jonás comenzó a realizar el trabajo que Dios le había encomendado. Empezó a predicar en Nínive. Y la gente de la ciudad, al escuchar a Jonás predicar que se avecinaba juicio en contra de ellos, se arrepintieron, y aún el rey ordenó a todo el pueblo apartarse de sus malos caminos. Y aún, escuche bien, y aún a convertirse al Señor. Dios nos ocupa, Dios nos usa, aun cuando no tenemos un corazón completamente dedicado a Él. Aunque no debe de ser así, nuestras malas actitudes no detienen los planes de Dios. Sí, hermano, muchas veces nosotros también tenemos actitudes equivocadas para el Señor. Dios nos dice que hagamos algo. ¿Por qué yo? Señor, tienes tantos hijos, hubieras agarrado a este hermano. ¿Por qué tenía que hacerlo yo? ¿Por qué me hablas a mí? Para algunos puede sonar extraño, pero así hay, sí puede haber personas con esa actitud. Personas que no quieren hacer la voluntad y el trabajo de Dios. Pero aún eso, mis hermanos, no detiene los planes de Dios. Los planes de Dios siempre se cumplirán uno tras otro y tras otro. Ahora vamos a ver, mis hermanos, que dentro de todas estas cosas, a pesar de la mala actitud de Jonás, Dios lo que quería enseñarle también a Jonás, no solamente era obediencia, sino quería que aprendiera misericordia, lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 10 del capítulo 3. Fíjese lo que dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué dice? Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es amor y misericordia del Señor. Miró Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios, hermanos, no es un Dios malo. Dios es un Dios, mis hermanos, que quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Pero vamos a dar un poquito más rápido, hermano, para que podamos terminar. No quiero tomar más tiempo. Vamos al capítulo 4, versículos 1 al 11, y vamos a ver lo que pasa, para ya dar conclusión, mis hermanos. Capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Por qué me apresuré a huir a Tarsis? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, otra vez el fatalismo, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una cabecera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Tercera vez el fatalismo de Jonás. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás se vuelve a enojar, mis hermanos. Se enoja porque ve que Jehová no destruye a Nínive. Y eso trae enojo a Jonás. Se molesta con Jehová porque dice: ¿para eso me trajiste? Yo sabía que no los ibas a destruir porque eres un Dios clemente, tardo para la ira. Pero hermanos, lo que Jehová quería era que Jonás aprendiera misericordia también para los demás. Como conclusión, podemos decir esto. Número uno, somos llamados a obedecer a Dios. Número dos, Dios nos usa aunque seamos imperfectos. Número tres, Dios es compasivo, amoroso, lento para la ira y desea la salvación de todos. Así debemos ser nosotros también. No busque hablarle del evangelio a aquellos que nomás nos caen bien. Hay que ir hasta con las personas que tal vez no siempre sean de nuestro agrado. Dios nos cuida aun cuando no somos obedientes a Él. Él nos enseñará lo que necesitamos aprender. Uno mejor que Jonás. Jonás es mencionado también por Jesús en Mateo 12:40, cuando Jesús está hablando y dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, dice que el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches debajo de la tierra. Jonás fue opuesto de lo que Jesús fue. Jonás fue desobediente. Jesús fue obediente. Jonás fue renuente a llevar el mensaje. Jesús fue obediente. Jonás no fue compasivo. Jonás quería que la gente de Nínive pereciera a través de la mano y el juicio de Jehová. Jesús fue compasivo. Jonás no sacrificó nada, mis hermanos. Jesús lo sacrificó todo por ti y por mí. Jonás pasó 3 días dentro del pez. También Jesús pasó 3 días en la tumba. La razón de Jonás no fue por su pecado. Cristo sufrió la tumba y la muerte para salvarnos de nuestros pecados. Quiero concluir con esto, mis hermanos, porque el tiempo es corto. Deja de huir de Dios. No importa cuán rápido corras, no importa qué tan fuerte corras, Dios te va a alcanzar porque te ama. No porque te quiere destruir, porque te ama. Deja de correr. Entrégate a Él, mis hermanos. Es el mejor lugar donde tú y yo podemos estar, en sus manos de Él. Deja de huir. Yo huí, hermano, por mucho tiempo, porque te vuelvo a repetir, yo no creía en el Señor. Yo decía que no era real, que todo era mentira. Y Dios, en su amor incomprensible para mí, mis hermanos, incansablemente me persiguió hasta que me alcanzó. Mi madre está aquí. Ella le puede decir, levanta tu mano, mamá, por si alguien te quiere preguntar. Le pueden preguntar a ella si yo les estoy mintiendo. Yo no creía en Dios hasta que un día Dios me alcanzó. Mis hermanos, dicen los americanos, you can run but you can hide. Puedes correr pero no te puedes esconder. Si tú sigues insistiendo en huir del Señor, hermano, Dios como quiera te va a alcanzar. Tú estás aquí porque Dios te ha dado una segunda oportunidad. Aprovechala. Aprovecha la segunda oportunidad que Dios te está dando. No seamos como Jonás, que pretendemos huir sabiendo que Dios está en todo lugar. Así que esta mañana, lo único que te podría decir así es, Él te está persiguiendo y llamando a ti hoy. No corras, ni huyas. Amén. Oremos. Señor, gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar esta historia, Señor, la cual nos enseña, Señor, que tu amor es incansable, Padre. Que tú nos persigues con tu amor, Señor, porque quieres que lleguemos a la salvación. Tú tienes misericordia para nosotros, Padre, como la has tenido a través de los tiempos, a través de otros hombres, Señor. Enséñanos, Padre, a que podamos aprovechar esta segunda oportunidad, Señor. Porque si hoy estamos aquí, es porque tú nos amas. Es porque tú cuidas de nosotros, es porque tú provees para nosotros, es porque tú quieres, Padre, lo mejor para tus hijos, para tus hijas. Enséñanos, Padre, a no ser como Jonás. No es necesario llegar, Señor, a lo profundo del vientre de un pez para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ti, porque todos necesitamos de ti, Padre. Señor, enséñanos, Señor, a que cuando nos llames, Señor, podamos atender al llamado tuyo, Padre, porque tú no tienes pensamientos de maldad, sino de bien, como dice tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a que podamos entender, Señor, que el llamamiento es tuyo, es supremo, Padre, pero que tú nos quieres llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, Padre. Ayúdanos, Padre, a que nuestros corazones sean obedientes, que no pretendamos subirnos a esa barca, que no pretendamos, Señor, decir que nos podremos esconder de tu presencia, porque ¿de dónde más, Señor, si tú eres tú? Porque tú eres el dador de vida. Tú eres el dador de todas las cosas. Ayúdanos. Señor, ruego por cada persona que está aquí, Señor, y que tú le has dado una segunda oportunidad, que puedan entender que tú los quieres abrazar con tu amor infinito, Padre. No estamos juzgando a nadie. No, queremos que las personas puedan entender que están aquí porque tú les amas, Padre, porque tú les cuidas, porque tú quieres, Señor, que ellos puedan conocerte, Señor, y que ellos puedan entender que tú les tienes tanto amor, Señor, que tú no permites, Señor, que sean destruidos, a pesar de que a veces podemos meternos en problemas, Padre. Ayúdales, Señor, a mis hermanos, como ayúdanos a nosotros mismos a entender esta gran verdad, que sin ti nada podremos hacer. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre. Amén.